Como lectura introductoria de la predicación de esta mañana, os invito a buscar en vuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y leeremos los versículos del 37 hasta el 39. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, las gentes comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Que el Señor bendiga la predicación de su palabra. Queridos hermanos, feliz año. ¿O preferís que os diga que el año que viene el Señor esté en el centro de vuestros hogares y de vuestros corazones? ¿Qué quedaría mejor? Bueno, yo creo que no tendréis feliz año si lo segundo no se produce. Así es que el mundo que dice feliz año, pero se olvida del Señor, no puede tener feliz año. Y mis hermanos, esto es muy importante para este año que comienza. Fijaros que en el texto que acabamos de leer, se dice que como sucedió en los días de Noé, así sucederá cuando venga Jesús. ¿Y qué sucedió en los días de Noé? Pues sucedieron muchas cosas en los días de Noé. Pero en relación a lo que estamos hablando, todo se redujo a una cosa, todo se redujo a una advertencia. ¿Qué advertencia se dio en la época de Noé? ¿Y qué advertencia se da, por lo tanto, hoy? La advertencia se puede resumir en o cambiáis o perecéis. Solamente 8 personas decidieron cambiar, decidieron entregarle sus vidas a Dios, aceptaron el proyecto de salvación que Dios les ofrecía y fueron salvas del diluvio. ¿Qué pasó con la mayoría? La mayoría no hizo caso. La mayoría decidió no cambiar. Así es que la mayoría pereció en las aguas del diluvio. Este hecho nos plantea 2 preguntas. ¿Es que Dios advirtió al mundo y le advirtió bien? ¿Es que los hombres escucharon esta advertencia? En Patriarcas y Profetas, página 82, Elena de White dice: cuando Noé empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena. Y al oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador, cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Y esa labor, mis hermanos, duró 120 años. Predicando el proyecto de salvación, predicando el plan que Dios tenía para salvar a la humanidad. Sin embargo, solamente 8 personas decidieron hacer caso. ¿Dios advirtió? Sí, advirtió, mis hermanos. ¿Los hombres escucharon? Bueno, escucharon. ¿Pero cuántos hicieron caso? Solamente 8 personas. ¿Por qué respondieron tan pocos? ¿Qué pasó? ¿Es que no era buen predicador? ¿Noé? ¿120 años no era suficiente tiempo? Hay 2 razones Dos razones, mis hermanos, que explican o justifican por qué solamente 8 personas y por qué la gran mayoría se perdió y no escucharon la advertencia. Y esas dos razones son sencillas. La vida de aquel entonces no sufrió ningún cambio hasta el mismo instante en que la destrucción se produjo. No hubo cambio. Dice la palabra de Dios que comían, bebían, se daban en casamiento, es decir, hacían su vida normal y nada ocurría. Y el sol se levantaba como todos los días, iban a trabajar, comían, se divertían y nada aparentaba hasta el último instante que el mundo en el que vivían iba a ser completamente destruido. Esa es la primera razón. Y la segunda razón que apoya el espíritu de profecía es que los hombres quisieron ver a la luz de la razón si era posible un diluvio o no. Quisieron razonar si el mensaje que Noé estaba dando era posible o no era posible. Y como su razón les decía que hasta ese momento era imposible, pues automáticamente decidieron que seguiría sin ser posible. Hicieron caso a su razón y rechazaron la advertencia que Dios les estaba dando. Esto es muy interesante porque el texto me dice y Jesús advierte que lo que sucedió entonces volverá a suceder exactamente igual hoy, ahora, este año. Porque ¿quién me dice que este año no puede venir Jesús? Ojalá venga Jesús este año, mis hermanos. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Pues sin duda que tenemos muchas cosas, pero de acuerdo al tema que nos interesa, tenemos una cosa. Y esa cosa es la misma advertencia que se les hizo a los antediluvianos. ¿Qué advertencia? O cambiáis o perecéis. ¿Cuántas personas responden a esta advertencia? Cuando yo predico el Evangelio, cuando vosotros salís y habláis a vuestros vecinos, cuando dais este mensaje a otras personas, ¿cuántas personas responden a esta advertencia? ¿La mayoría? No, la mayoría no. La mayoría no quieren saber nada. Incluso algunos se molestan que les hables de esto. Se molestan que les hables de religión. Se molestan que les hables de milagros, se molestan de tener que creer que hay un Dios que dirige la historia y el mundo. ¿Por qué? Por los dos motivos que ya hemos dicho. Son los mismos motivos que tenían los antediluvianos. Aparentemente toda la vida sigue igual. Los políticos siguen haciendo sus predicaciones de que esto va a mejorar, de que ya vemos las hojas verdes, de que saldremos de la crisis. Y el mundo sigue arropado en sueños de que esperamos que la cosa vaya mejor. Pero la cosa no va mejor, la cosa va peor. Pero aparentemente la vida sigue igual. Y en segundo lugar, los hombres intentan ver a la luz de la razón si es posible que el mensaje que les estamos dando sea así o no sea así. ¿Tú has visto a Dios alguna vez? No. ¿Has visto algún ángel alguna vez? ¿Has visto el mundo partirse por la mitad? ¿Has visto el mundo destruirse por fuego? ¿Has visto el cielo abrirse? No, no lo has visto, ¿verdad? Pues entonces todo seguirá igual. La razón me dice que todo va a seguir igual. Mis hermanos, no sé cuándo los seres humanos aprenderemos. Pero querer evaluar las cosas de Dios a la luz de la razón es estar abocado al fracaso más absoluto, porque Dios no funciona necesariamente por el parámetro de la razón. ¿Dios funciona por qué parámetro? ¿Por el parámetro de? ¿De? Bueno, de su razón. Pero creer lo que Dios me dice sin haberlo visto, ¿cómo se llama? Fe. Así es que Dios no funciona precisamente a través de la razón, sino que funciona a través del parámetro de la fe. Sobre todo si entramos en el tema de la salvación. Quizá en otros temas Dios emplee la razón, pero en el tema de la salvación, si Dios usase la razón para salvar al hombre, ¿cuántos hombres se salvarían? ¡Ni uno! Porque la razón que me dice, que la paga del pecado, ¿qué es? ¡La muerte! Eso es razonable. Tú la has hecho, tú la pagas. Eso lo saben hasta los más tontos de nuestro mundo. Así es que si Dios usase la razón para salvar al hombre, nadie sería salvo, porque el que peca debe morir. Para poder salvar al hombre, Dios se sale del ámbito de la razón y entra en otro ámbito diferente. Entra en el ámbito del amor. ¿Y cuántas veces el amor es irrazonable? Y si no, decídselo a los enamorados. Que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Mis hermanos, todos sabemos cuántas veces el amor no tiene nada que ver con la razón. ¿Por qué nos ha amado Dios? ¿Por qué se ha entregado completamente a sí mismo para salvarnos cuando nosotros le estábamos abofeteando y le estamos golpeando todos los días? Y le estamos fallando todos los días. ¿Cómo es posible que Dios quiera salvar a seres tan desordenados, a seres tan fracasados, a seres tan malos y pecadores? ¿Cómo es posible? Razonablemente no se entiende. Y Dios dice, porque te amo. Porque te amo y quiero salvarte. Porque te amo más que a mi propia vida. Eso no es razonable. Eso se llama amor incomprensible. El amor que solo Dios puede tener por nosotros. Mis hermanos, estamos comenzando un nuevo año. Y sabéis, nuestra Iglesia a nivel mundial ha tomado una decisión. Sabéis que ha habido un cambio de presidente y nuestra Iglesia ha tomado la decisión de hacer algo para acelerar la segunda venida de Jesús. No podemos seguir sentados aquí esperando, mis amigos. Así es que tendremos que hacer algo para que la segunda venida venga ya. Y la Iglesia Adventista del Mundo tiene un lema especial, un mensaje especial para este año. Es un mensaje que no es una advertencia, sino que es un mensaje que es una invitación. Y la invitación para este año, mis hermanos, que se va a predicar en el mundo entero, es prepárate para venir al encuentro de tu Dios, como dice Amós 4:12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y ante este nuevo año, una pregunta debería resonar en nuestra mente. La pregunta es, Señor, ¿será en este año cuando tú vengas a por nosotros? Llevamos mucho tiempo esperando, mis hermanos. Incluso a veces nos comportamos como las personas del mundo, que comenzamos ya a racionalizar, bueno, siempre ha sido así, yo creo que siempre será, no sé cuándo vendrá, tantos años llevamos esperando. Posiblemente llevaremos otros muchos más, a lo mejor me muero y ni siquiera lo veo. ¿Cuánto tiempo falta aún para que venga Jesús? La Iglesia a nivel mundial se ha dado cuenta de su error, mis hermanos. La pregunta no es cuánto tiempo falta para que Jesús venga. Es una pregunta incorrecta. La pregunta correcta es, ¿qué necesita la Iglesia? ¿Qué necesito yo para que Jesús pueda venir ya? ¿Qué necesita la Iglesia? ¿Qué cambios necesito yo hacer en mi vida para que Jesús pueda venir ya? Fijaros, si yo me pregunto cuánto tiempo falta para que Jesús venga, es una pregunta pasiva. Yo me quedo igual. La culpa la tiene Dios de que está tardando demasiado. No yo. Yo estoy aquí esperando, sin hacer nada, pero estoy esperando. Pero si yo hago la pregunta de otra manera, ¿qué necesita la Iglesia? ¿Qué necesito yo para que Jesús pueda venir ya? Ah, ahí la cosa cambia. Porque soy yo el implicado en que Jesús pueda venir ya. A lo mejor, mis hermanos, somos nosotros los culpables. No a lo mejor, seguro que somos nosotros los culpables por los que Jesús no puede venir ya. Somos culpables porque seguimos durmiendo. Somos culpables porque seguimos dándole las dos manos al mundo, o una al mundo y otra a Dios. Somos culpables porque seguimos en una monotonía que día tras día seguimos haciendo lo mismo. Día tras día seguimos en nuestros vicios. Día tras día seguimos en nuestro no estudiar la palabra de Dios. Día tras día sigo en mis pocas oraciones al Señor. Día tras día sigo en mi somnolencia, viniendo a la iglesia a escuchar al pastor un sermón más. Y sigo con mi rutina diaria. Así no puede venir Jesús, mis hermanos. Así es que, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para que Jesús venga ya? Esa es la pregunta correcta que nuestra iglesia se está haciendo ahora mismo. Y se la va a hacer desde ahora hasta que Jesús venga. En el mes de octubre de este año, el presidente electo de este año pasado, Ted Wilson, delante de los líderes mundiales, dijo lo siguiente, mis hermanos: llevamos mucho tiempo esperando. Hasta ahora hemos creído que nosotros teníamos que hacer la obra y así la hemos hecho. El problema es que para hacer la obra necesitamos el poder del cielo. Y el pastor Wilson añadió, con carácter de urgencia: todos los adventistas del mundo nos vamos a unir y vamos a pedir el derramamiento del Espíritu Santo. Porque eso es lo que necesitamos para que Jesús venga y todo se termine. Mis hermanos, nosotros no vamos a terminar la obra si el Espíritu Santo no está con nosotros. Los apóstoles, después de que Jesús muriera, no fueron capaces de predicar una sola palabra antes de recibir el poder del Espíritu Santo. Y nosotros estamos trabajando mucho, pero muchas veces sin ser dirigidos por el Espíritu Santo. Así es que, ¿sabéis cuál fue la respuesta de todos los presentes? Había miles de adventistas de todo el mundo en aquel gran lugar. Todos dijeron: amén, amén, amén, que así sea. Y ojalá, mis hermanos, todos vosotros tengáis este deseo en vuestro corazón de que Jesús venga ya, de que Jesús acabe con tanta miseria, con tanto sufrimiento, con tanto dolor. No hay un telediario que no esté lleno completamente de dolor, sufrimiento, crímenes, violencia, muerte, destrucción. ¿Cuánto más queremos que eso siga pasando? Y yo soy el culpable. Yo soy el culpable y tú eres el culpable, mi hermano, de que eso siga pasando. Así es que la pregunta correcta es: ¿qué necesita la iglesia y qué necesito yo para que Jesús pueda venir ya? Y el pastor Wilson dio en el clavo junto con el Espíritu Profecía y junto con toda la Biblia cuando dijo: necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía de la que tanto hablamos, pero que no vemos. Necesitamos esa lluvia tardía, mis hermanos. Por eso, en este año, todas las iglesias a nivel mundial, aparte del proyecto de evangelización que ya lanzó la Unión para este año, todas las iglesias a nivel mundial se han propuesto un proyecto. El lema es: prepárate para venir al encuentro de tu Dios, de Amós 4:12. Y el objetivo: conseguir en el pueblo adventista un reavivamiento y una reforma. Porque sin el reavivamiento y la reforma, mis hermanos, no habrá derramamiento del Espíritu Santo. O el derramamiento del Espíritu Santo debe producir un reavivamiento y una reforma, pero no en la iglesia. No esperemos ver que esto ocurra en mi hermano que tengo al lado. Sí, él sí tiene que cambiar. No, mi hermano. La pregunta es: ¿qué tengo que hacer yo para que Jesús venga ya? Y lo que tengo que hacer es un reavivamiento y una reforma en mi vida. No puedo estar contento de cómo está mi vida. No puedo estar contento de cómo está mi familia. No puedo estar contento de cómo está mi iglesia. No me puedo sentir satisfecho, mis hermanos. Cuando veo qué es lo que Jesús espera, no puedo estar satisfecho. Nuestra iglesia, nuestra familia, cada uno de nosotros necesita un reavivamiento y una reforma. ¿Por qué se ha elegido este objetivo? Por una declaración del Espíritu de profecía. El Espíritu de profecía dice, antes que todo termine, el pueblo de Dios necesita conseguir un reavivamiento y una reforma. Esa es nuestra gran necesidad. Y ella añade, el reavivamiento y la reforma deben tener lugar bajo la dirección del Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu Santo que nos dirija, no habrá reavivamiento y no habrá reforma. Así es que, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Tenemos que unirnos, tenemos que pedir, llorando con ayuno, la lluvia tardía en este año para que Jesús pueda regresar ya. En este proyecto se van a considerar los aspectos fundamentales que nos permiten conseguir este objetivo. Por eso, a nivel personal, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a recuperar el primer amor. Ese amor que sentimos, ese fuego que sentimos cuando nos bautizamos, cuando conocimos el Evangelio, tenemos que recuperarlo, mis hermanos. El primer amor. A nivel personal, tengo que recuperarlo. A nivel familiar, vamos a luchar por unir nuestras familias. Vamos a luchar por unir matrimonios, por arreglar problemas, porque Jesús realmente sea el centro de nuestro hogar. Tenemos que pedir eso al Espíritu Santo. Tenemos que pedirle que nos ayude a perdonar, que nos ayude a unirnos, que nos ayude a amar a mi prójimo. A mi esposa, a mi esposo y a mis hijos, tengo que pedirle a Dios que obre ese milagro poderoso en mi vida. Y eso comienza a nivel personal recuperando el primer amor. Así es que todo está unido. Y a nivel de iglesia, vamos a convertir las iglesias en lugares de oración. Ya lo estamos haciendo en esta iglesia, gracias a Dios. Vamos a redoblar el esfuerzo. Vamos a unirnos más en oración. Lugares de oración donde el creyente pueda realmente encontrarse con su Dios. Mis hermanos, a nivel personal, recuperar el primer amor. A nivel familiar, luchar por unir a las familias. Y a nivel de la iglesia, que la iglesia sea realmente un lugar de encuentro personal con Dios. Vamos a propiciar, por lo tanto, espacios, momentos para orar, momentos para pensar, para investigar la palabra de Dios profundamente, para recordar, para corregir, para cambiar. Hablemos del objetivo. Hablemos del reavivamiento y de la reforma. ¿Cómo se pueden definir estos términos? Para evitar malas interpretaciones. ¿Qué es el reavivamiento? ¿Qué es un reavivamiento? Mis hermanos, el reavivamiento no consiste en conseguir un estado de santidad tal que creamos que vamos caminando por las nubes. No consiste en vivir ausente de lo que sucede en este mundo, encerrado en mi cascarón, en mi iglesia, en mi convento. No, no consiste el reavivamiento en eso. No es sentirse mejor que los demás y señalar con el dedo al que no está a mi altura espiritual, la que yo siento en este momento. El reavivamiento es simplemente volver a poner vida dentro de nosotros. Consiste, como dice su palabra, en reavivarnos. Reavivarnos. Es decir, revivir algo que está muriéndose. Revivir algo que está completamente dormido, poner vida dentro de nosotros. ¿Y quién nos va a dar vida? el Espíritu Santo. Es el único que puede reavivar los huesos muertos de Ezequiel, ¿verdad? Es el único que puede crear carne, tendones, músculos, corazón, arterias, ¿eh? Todo espiritual para que yo pueda realmente hacer la misión que Dios me ha pedido. ¿Y qué es la reforma? La reforma no es volverse exigente ni con la Iglesia ni con los demás. No es convertirse en un juez. Elena de White llega a decir que cuando un creyente toma una actitud de autojustificación para sí y se pone a condenar a los demás, pues eso quiere decir que la verdadera reforma no se ha producido en él. Me encanta esta definición. La reforma es sencillamente realizar algunos cambios en nuestra vida que nos permitirán ser mejores personas, mejores cristianos y mejores servidores de Dios. Realizar cambios en nuestra vida, eso es la reforma. Pero yo no podré realizar esos cambios si el Espíritu Santo no llena mi vida, no me muestra que realmente estoy en grave peligro, que estoy dormido, que necesito un cambio urgente, que necesito una transformación urgente. Si el Espíritu Santo no me muestra esto, mis hermanos, seguiré ciego como la iglesia de la Odisea. Ciego, sin ver mi auténtica realidad. Necesito el colirio del Espíritu Santo que unja mis ojos para que pueda ver mi auténtica condición, para que me pueda dar cuenta de que por mi culpa Jesús se está retrasando. Todos necesitamos reavivarnos y todos necesitamos hacer cambios en algún aspecto de nuestra vida. ¿Qué es lo primero? ¿El reavivamiento? ¿La reforma? ¿Qué va primero? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay personas que dicen, si quieres que tu vida sea diferente, algo debe cambiar, porque mientras todo sigue igual, tu vida no puede cambiar. Y es cierto. Es cierto. Así es que algunos intentan cambiar cosas, porque si no, no hay nada. Y en el esfuerzo de cambiar esas cosas, se van dejando la vida, pasa el tiempo, y año tras año se dan cuenta que la cosa no cambia. Así es que, mientras todo sigue igual, tu vida no puede cambiar. Pero hay muchos que se dan cuenta que finalmente es una batalla perdida, así es que se dejan llevar. Y dicen, bueno, esto siempre ha sido así, siempre seguirá así. Y finalmente, bueno, pues que Dios me acepte como soy. Pero el espíritu de profecía dice algo muy interesante, mis hermanos. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 149, Elena de White dice, el reavivamiento y la reforma deben ir juntos. El reavivamiento y la reforma deben ir juntos. Así es que no hay ninguno antes que otro. Juntos, a la vez, tiene que haber un reavivamiento y una reforma. Si hay un reavivamiento, habrá una reforma de mi vida. Y si hay una reforma de mi vida, habrá un reavivamiento. Así es que deben ir juntos. Ninguno antes que otros. Juntos, porque son un fruto de la acción del Espíritu Santo poderosa en mi vida. Pero para que eso ocurra, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pedir con ahínco todos los días el Espíritu en mi vida. Tengo que pedir el derramamiento de la lluvia tardía. El mensaje para los antediluvianos era de cambio. O cambiáis o perecéis. El mensaje para nosotros también es de cambio. O cambiamos, o moriremos como iglesia, o moriré como familia, o moriré como individuo en mi relación con Dios. Me dormiré como las vírgenes fatuas, y cuando realmente suene el grito de la medianoche, porque, mis hermanos, con nosotros o sin nosotros, a pesar de todo, Jesús vendrá. Tardará más, pero Jesús vendrá. Y cuando suene el grito de la medianoche, entonces me despertaré y me daré cuenta que me falta, ¿qué? El aceite. ¿Qué es el aceite? Es el Espíritu Santo, mi relación con Dios. ¿Cuál es el primer consejo que Dios nos da en su palabra para poder cambiar? ¿Cuál es el primer consejo? Está en el primer libro, en el primer capítulo, en el primer versículo, segundo versículo, los primeros versículos del Génesis, mis hermanos. ¿Cuántas veces hemos aplicado eso simplemente a la creación? Ahí Dios nos habla de la tierra y nos dice que la tierra estaba desordenada, vacía, oscura. Es decir, la tierra estaba muerta, ¿sí o no? Estaba muerta completamente, no había vida ninguna, estaba muerta, en oscuridad total. ¿Y Dios qué hace? ¿La va a transformar a qué? ¿A una tierra viva, productiva, llena de vida, de luz, de sonidos agradables? Es un cambio, ¿verdad? Se ha producido un cambio. En las primeras páginas de la Biblia Dios me habla de un cambio maravilloso. ¿Y quién hace ese cambio? Lo hace Dios en persona. Mis hermanos, la tierra en sus inicios pasó en un tiempo determinado de muerte a vida. ¿Qué necesito yo? Lo mismo. Necesito que el Señor haga lo mismo que hizo con la tierra en el Génesis. Pasarme de muerte a vida. ¿Y qué mensaje se nos quiere dar a través del texto de la creación? Mis hermanos, se me quieren mostrar tres cosas. Tres cosas muy importantes en ese texto. ¿Qué cosas? Que mientras se vive, se puede estar muerto. Puedo creer que estoy vivo y estoy muerto. En segundo lugar, que necesitamos tener vida auténtica para poder realmente vivir. Y en tercer lugar, nos dice cómo se pasa de estar muerto a estar vivo. Eso es lo que nos menciona, lo que nos explica el relato del Génesis. No pretende explicarnos otra cosa. ¿Estamos vivos o estamos muertos? Vamos a leer Génesis 1:2. A ver qué dice Génesis 1:2. Dice ese texto, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué alegría, mis hermanos, de que aunque mi vida puede estar desordenada, vacía y en oscuridad, este texto me dice que Dios no me ha abandonado. Que Dios quiere realizar una creación en mí. Que Dios quiere llenarme de vida, de luz, para que sea vida para otros. ¿Y quién se va a encargar de hacerlo? El Espíritu Santo que se mueve sobre mi vida. Solo yo tengo que pedirle, Señor, haz esa transformación, cámbiame. Ese desorden, esa vaciedad, esas tinieblas que llenan mi vida, quítalas, transfórmalas, cámbialas. Crea en mí un hombre nuevo, una mujer nueva, un joven nuevo, un niño nuevo, una familia nueva, una iglesia nueva, llena de vida, para que podamos ser un hogar, una familia, para muchos que están en tinieblas y quieren encontrar un hogar lleno de luz, de felicidad, de orden. Mis hermanos, lo primero que vemos en ese texto es que hay desorden. ¿Qué se puede decir del desorden? ¿Qué se puede decir del desorden? El desorden, mis hermanos, mata. ¿O no le está ocurriendo a nuestra tierra? ¿Por qué se está muriendo nuestra tierra? Se está muriendo porque se está desordenando, está volviendo al caos inicial. ¿Quién está realizando ese caos? ¿Quién está realizando ese cambio terrible? Lo está realizando el propio hombre. Nosotros estamos desordenando la tierra, la estamos matando. A Así es que el desorden mata. Nada está donde debería estar. Los ríos que deberían estar transparentes están llenos de porquería. El petróleo que debería estar metido debajo de la tierra está en nuestros mares. El humo que no debería existir está llenando el aire que respiramos. Así es que nuestra tierra se está muriendo. El desorden está matando nuestra tierra. Y cuando hay desorden, ¿qué ocurre? Pues cuando hay desorden, mis hermanos, imaginaros que hay una persona enferma y yo quiero ayudar a esa persona. Esa persona está en el hospital, lleva mucho tiempo sin ir por su casa. Y entonces yo le digo, mira, déjame las llaves de tu casa, que voy a ir a ayudarte, voy a ir a poner orden en tu casa. Imaginaros que yo llego allí, entro a aquella casa, y lo primero que veo es que no puedo casi ni abrir la puerta porque está lleno de bolsas de basura detrás de la puerta. Y entro dentro de la casa y toda la casa está llena de porquería. Y entro en la cocina y está todo lleno de platos tirados por todos los sitios, el suelo sucio, basura por todos los lados, goterones de grasa cayendo por las paredes, los cristales completamente sucios, la pintura manchada, todo, no puedo casi ni caminar. Y me voy para el salón y está el sofá lleno de ropa tirada por todos los sitios, la mesa caída, todo el suelo lleno de porquería también, todo. Y me voy a la habitación y hay inmensidad de bolsas de basura por todos los sitios. ¿Sabéis que hay casas así? Hay casas así, que incluso ha habido incendios tremendos que han muerto las personas que habían dentro. Gente que acumula basura. El síndrome de Diógenes, ¿verdad? Gente que acumula basura. Imaginaros que yo entro en una casa así. ¿Qué? Por mucha buena intención que tenga, por muchas ganas que tenga, ¿qué pasará finalmente? Cuando yo vea la casa así, ¿qué pasará? Mis hermanos, saldré corriendo de aquella casa. Se me quitarán todas las ganas de hacer nada, de producir ninguna transformación. ¿Eh? El desorden, ¿sabéis lo que produce? Pues el desorden produce que las ganas se me van. El tiempo no lo tengo y el espacio tampoco. Así es que finalmente eso es lo que produce el desorden. Te vas corriendo, no te encuentras bien, no puedes hacer nada. No tienes ni ganas, ni espacio, ni tiempo ya. Si aplico esto a la vida de una persona, si dentro de la vida de una persona hay desorden, mis hermanos, ¿qué falta? ¿Qué hay? Pues a esa persona, mis hermanos, a esa persona le faltan las ganas de arreglar su vida, le falta el tiempo y el espacio para poder arreglarlo. No siente nada, está muerta, porque hay desorden. Y si está vacía, como estaba la tierra, si está vacía esa persona, pues no tiene nada dentro y no tiene alegría, no tiene vida, no tiene nada que le dé satisfacción. Y finalmente, si hay desorden en la vida de una persona y si hay vaciedad, pues finalmente, ¿qué hay en la vida de esa persona? Tinieblas, oscuridad. Hay personas, mis hermanos, que aunque ven, están en tinieblas. Lo dice el texto bíblico. Jesús dijo, hay quien teniendo ojos no ve. Hay quien teniendo ojos no ve. Está caminando por este mundo y cree que está bien, que está todo. Su vida está en desorden completamente. Y Jesús también dijo, y si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cómo serán las propias tinieblas? ¿Ves lo que el Señor intenta decirte en esta mañana, mi hermano? Todo es una progresión. Si hay orden, si hay desorden dentro de ti, no tendrás ganas de hacer nada. Si no haces nada, estarás completamente vacío de cosas buenas. Y si estás vacío de cosas buenas, no querrás ver nada, de forma que tu vida se desarrollará dentro de las tinieblas y estás muerto. ¿Quién puede cambiar esto? Lo dice el texto. ¿Quién puede cambiar esto? El Espíritu Santo que volaba por encima de ese gran desorden. Él quiere cambiar tu vida. ¿Cómo puedo pasar de muerte a vida? ¿Cómo puedo, mis hermanos? lo dice a continuación, sigue diciéndolo el relato. Hoy no vamos a estudiar todo el relato, es muy largo. Pero analizad ese relato como si fuera un ser vivo, como si fuerais vosotros. Y veréis cómo los cambios que Dios quiere introducir en vuestra vida son los mismos que Dios introdujo en un planeta oscuro, vacío y desordenado. Y es interesante que lo primero que aparece, ¿qué es? ¿Qué puso Dios? Lo primero, la luz. Dios puso la luz. Eso es lo que hará el Espíritu Santo cuando entre en nuestra vida. Pondrá luz, porque yo no puedo limpiar y ordenar nada si no tengo luz. ¿Y dónde puedo encontrar la luz? ¿Cuál es la luz, mis hermanos? ¿Cuál es? La palabra de Dios es lumbrera en mi camino. Así es que si yo quiero tener luz, si quiero que el Espíritu Santo alumbre mi vida, lo primero que tendré que hacer será un cambio en mi estudio de la palabra de Dios. Yo tendré que buscar la luz para poder ordenar mi vida, para poder llenar mi vida, para que en mi vida no haya muerte, sino que haya vida. Comienza por tener luz. El Espíritu Santo debo pedirle. Jóvenes que no tenéis ganas de estudiar y que os pasáis horas delante de videojuegos o internet, debo pedir al Espíritu Santo poder para cambiar eso. Y si no cambio eso, pues seguiré desordenado, vacío y muerto. Así es que necesito luz. Lo primero que Dios puso. ¿Y qué es lo que aparece a continuación? ¿Qué es lo que puso Dios a continuación? Simplemente vamos a ver esto. ¿Qué puso Dios a continuación? Después de la luz, ¿qué puso? Separó los cielos de lo seco. Qué interesante, mis hermanos. ¿Qué representan los cielos en la Biblia? ¿Qué representan? ¿Representan a quién? Representan a Dios. En los cielos está Dios. Jesús vino de los cielos, el pan que desciende del cielo. Así es que, ¿qué es lo primero que el Espíritu Santo nos señalará y nos mostrará a través de la luz, de la palabra? ¿Qué nos mostrará? Nos mostrará a Dios, nos mostrará su proyecto para mi vida, me mostrará lo que Dios quiere hacer, separará claramente lo que está en el cielo de lo que está en el mundo. Lo separará claramente. ¿Y en el mundo qué hará? Si yo voy caminando por un suelo lleno de agua, ¿qué me puede pasar? Me resbale. Así es que Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que claramente separar lo mojado de lo seco y decirme, camina por lo seco, por ahí no te resbalarás, por ahí no te caerás, por ahí irás seguro. Así es que claramente, mis hermanos, todo el proceso de la creación de nuestro mundo, de la transformación de nuestro mundo de algo muerto en algo vivo, es el proceso que Dios quiere seguir en tu vida a través del Espíritu Santo para cambiarlo, para que realmente podamos acelerar la segunda venida de Jesús. Mi querido hermano, en conclusión, tú hoy puedes decir, Señor, yo quiero cambiar. ¿Sabes con lo que te vas a encontrar? Con una cosa que se llama inconveniente. Frente a tu propuesta de cambiar, te vas a encontrar que Satanás te va a decir, bueno, tranquilo, no te aceleres. ¿De dónde vas a sacar el tiempo? Te va a preguntar Satanás. ¿Estás dispuesto a dejar tus horas de internet? ¿Estás dispuesto a dejar de ver la telenovela? ¿Estás dispuesto a dejar de relacionarte con esa chiquita que te gusta tanto? ¿Estás dispuesto a no maldecir más a tu hermano? ¿Estás dispuesto a perdonar a aquel que no te saluda? Eso se llama inconvenientes. Y Satanás nos va a poner una lista de inconvenientes enorme delante de nuestro deseo de cambiar. ¿Qué es eso? Cosas que no tendrían que estar, pero que están. Desgraciadamente están ahí, mis hermanos. Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Porque las circunstancias, ¿verdad? Tú quieres cambiar, pero las circunstancias no te dejan. la debilidad, tú quieres cambiar, pero no tienes fuerzas para realizar el cambio. Es tan costoso cambiar. Los hábitos y las costumbres, tú quieres cambiar, sí, pero cada día vuelves a lo mismo. Cada día tu rutina, te levantas, te vas, no oras, no lees la palabra de Dios, tengo prisa, llego tarde. Y cuando llegas por la noche, es que estoy tan cansado, la película es tan buena, ¿verdad? Es la de estreno de esta noche, o me voy a meter en internet a chatear un ratito, ¿eh? Y ya cuando me doy cuenta estoy cayéndome encima del teclado y ya me voy a la cama y ya no he estudiado la palabra de Dios, no he orado. La comodidad. ¿Tú quieres cambiar? ¿Pero te cuesta tanto? ¿Cuál es la solución? ¿Qué hacer con todas estas cosas? Me gusta el Salmo 91, mis hermanos. Es el Salmo que se aplica a nosotros. Los que vivimos en el tiempo del fin, mis hermanos. Un Salmo para nosotros. Y hay una declaración interesante. El salmista nos recuerda que Dios nos va a librar de dos cosas en ese salmo. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. En el versículo 3 dice, del lazo del cazador y de la peste destructora. Lo que Dios te está diciendo es que Él tiene poder para librarte de todos los inconvenientes. Él puede dar poder a tu vida, si tú se lo pides, para que esos inconvenientes se caigan a nuestro paso. Y para que este año que comienza sea completamente diferente de todos los que hemos vivido antes. Mis hermanos, los psicólogos saben que un año nuevo tiene una fuerza mental especial. Muchas personas se proponen nuevos propósitos en los nuevos años. ¿Por qué? Es como comenzar de nuevo, como decía Julio esta mañana, una hoja en blanco que Dios te da. Mi hermano, es un buen momento para hacerse las proposiciones que nuestra iglesia a nivel mundial nos propone. ¿Quieres seguir aquí mucho tiempo, mi hermano? ¿Queréis que la segunda venida siga retrasándose? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que Jesús venga ya? ¿Qué tengo que hacer? Pedirle a Dios que quite los inconvenientes de vida. Leer el Salmo 91 y tener seguro que lo que Dios dice aquí lo va a realizar en mi vida. Del lazo del cazador, que es Satanás, te voy a librar. Y también te voy a librar de la peste destructora. Y la peste destructora son todos los inconvenientes que Satanás pone en mi mente, en mi vida y en mi entorno para que yo no pueda cambiar. Para que mi vida siga igual día tras día. Para que sigas durmiendo. Para que tu lámpara siga manteniéndose casi apagada. Y para que tu reserva de aceite no exista. Así es que si yo quiero vencer, si yo quiero que este año sea diferente completamente, confía en Dios. Él lo ha prometido y Él lo va a hacer. Ponte de rodillas y pídele al Señor, cámbiame, transfórmame, límpiame y yo voy a dar el primer paso, Señor, y voy a buscar tiempo para estar contigo, tiempo para orar y me voy a levantar todos los días una hora antes, despiértame tú, Señor. Y el Señor te va a despertar. Sé tú mi despertador y el Señor será tu despertador. Pero tienes que desearlo con todo tu corazón. Pídele a Dios ese deseo. Pídele a Dios fe. Pídele a Dios que realmente este año pueda reavivarnos. Que podamos orar como nunca. Que podamos ayunar pidiendo todos juntos el Espíritu Santo que va a transformar nuestra iglesia, nuestra familia y nuestra vida. Dios nos dice, necesitas cambiar. El Espíritu de profecía dice, tenemos que cambiar. Y la Iglesia a nivel mundial está gritando, cambiemos. Y yo quiero estar con mi Iglesia. Y quiero estar con el deseo que hay en el corazón de Dios, sin duda. Que es que tú cambies y seas transformado. Ojalá que todos nosotros al unísono digamos, Señor, yo quiero prepararme para venir a tu encuentro. Que así sea, mis hermanos. Amén. Amén. Sabéis que tenemos un grupo de oración intercesora poderoso en nuestra iglesia. ¿Habéis escuchado a Lucía? Que es la encargada de ministerio personal para ese grupo. Ese grupo está pidiendo más personas. Que temprano, los sábados por la mañana, vengan aquí a orar por los problemas que tenemos, por el Espíritu Santo, porque nuestra iglesia sea cambiada y transformada, mis hermanos. Lleva funcionando ya unos meses. Se han hecho muchas peticiones que el Señor ha contestado en gran parte y todavía hay peticiones que seguimos orando para que el Señor las conteste. Mis hermanos, yo os invito en esta mañana a que quememos para comenzar este año todas esas peticiones de oración que se han hecho hasta aquí. Y que nos arrodillemos todos juntos mientras están quemándose esas oraciones y subiendo hacia el cielo para pedirle al Señor que termine de responder a todas ellas y que reforme y vivifique nuestras vidas en este año. Que nos libre de todos los inconvenientes y que podamos salir adelante. Voy a bajar